idea de este podcast es de darles a conocer un poco acerca de los cómics, el mundo de los cómics, el mundo de las películas basadas en cómics, también las películas de muy bajo presupuesto, que son muy divertidas, y de muchas otras cosas. Sí, básicamente no había mucho de qué hablar, entonces agarramos lo primero que nos ocurrió. Así que aquí estamos y vamos a ver si sale algo bueno que se pueda darle continuidad. Ok, vamos a presentarnos como panelistas en este podcast. Tenemos a Tico Man. Buenos días. Buenas tardes, Tico Man. Como introducción, ¿por qué no nos contás cómo fue que te metiste al mundo de los cómics y cómo es que te has hecho así como una eminencia en ese tipo de arte? Lo decís ahora que estaba ahí. Sí, es básicamente fue en mis épocas de colegio, ya acabando los ya acabando el bachillerato, que estaba más interesado en computadoras, pero en juegos y cosas así. Entonces me llamó la atención un juego de los X-Men, que al comprarlo descubrí de que hey, los X-Men, hey, son un paquín y hay personajes, tiene historia, tiene como 30 años de estar, y yo no sabía nada de ellos. Entonces ahí fue que empecé por poquitos, en la época en que todavía no tenía medios para pedir en internet. En internet casi no existía, entonces había que esperar que alguna tía fuera a los estados y que comprara algún cómic y que lo trajera de vuelta, y a veces traía cosas que saber, pero igual, así por poquito se me fue haciendo el hábito. Así que nunca fuiste de los que conoció la editorial, un par de editoriales mexicanas que traían sí, acá la editorial Novaro. La editorial Novaro, la serie Águila. No, sí, los leí y todo, pero eso de que como mi mamá es dentista, entonces los paquines que comprábamos iban a parar el consultorio y se los robaban todos los pacientes malditos. Así que yo no tengo ni un paquín de esa época. Yo creo que tengo como, no, tengo como dos o tres, pero eso que son la parte dos de una historia de como 15, entonces no veo nada, pues. Así que realmente cuando empecé fue ya mayor, pues ya, como 16, 17 años. Ah, ok, así muy bien. Ya llevo como 13 años de estar viendo eso. Cool. Nuestro siguiente panelista es Britoman. Y Britoman también ya es una eminencia en esto de las paquines y de las películas y de todo lo relacionado a este arte, anime y otro tipo de animaciones. Britoman, ¿cómo fue que empezaste tú? ¿Cómo fue que te metiste en el mundo de los paquines? En el mundo de los paquines. Bueno, yo creo que le debo de agradecer a la doña Chanchita, o como quiera que se llamaba, la señora que llegaba a mi casa los martes y los sábados y me alquilaba los paquines. El paquín que me dejaba los martes se lo llevaba el sábado y me dejaba otro. Ahí es donde yo conocí la editorial Novaro, la serie Águila, la serie Colibrí, y ¿cuál era la otra? La serie Avestruz. Eran los que eran tamaño casi eran bien grandes. Entonces parece que de esos paquines no tengo ninguno, leí bastante pero no tengo ninguno. Pero tenían la peculiaridad que no continuaban. Toda la vida sí. Se quedaban en sí, continuación venían y nunca tenía el continuado. Y luego igual hubo una época de ausentismo que no conseguías cómics. Tenías que, a mí quien me los proveía era el amigo de un amigo mío, que el papá los traía prestados de Honduras. ¿Prestados? ¿Y que no los devolvían? Sí, o sea, había que llegar, leerlo rápido, porque el señor se volvía a ir a Honduras la siguiente semana y había que devolvérselo al chavo que era el dueño. Bueno. Ya después sí, cuando realmente me capturaron los paquines fue que abrí X-Men 2 y vi a la Psylocke. Y como que, wow, ok. Qué bien dibujada está. Qué bien dibujada está este personaje. O sea que el hecho de haber visto a la Psylocke en plena pubertad es la que te hizo, sí, te dejó ahí. Completamente. Enganchado en un paquín. Una pregunta que siempre me pregunté, todos estos editoriales así mexicanos y toda la cosa, ellos, ¿cómo le hacían? O sea, no dibujaban ellos, me imagino que no, conseguían los artes de la DC o de la Marvel y solo los traducían. Sí, correcto. La cosa de la serie Águila era como era básicamente casi la mitad del tamaño de un cómic normal. A veces estaba la situación de que en una de las burbujas donde escriben el diálogo, en el original uno veía un discurso de como de tres páginas. Y ni modo, ahí como lo cuando lo pasaban, reducían el arte, tenían que escribirlo con máquina de escribir, porque una gran letrota. Entonces lo resumían de una forma que quedaba casi incomprensible. Yo no sé a quién ponían a traducir, pero el pobrecito le tocaba hacer el labor de resumir. Sí. ¿Cómo era un Paquín de Batman? Paquín de Batman que explicaba todo el todo lo que había pasado en el anterior, y en la versión en español solo decía, cayó el pingüino, ¿no? O sea, bueno. Entonces, pero sí, ellos tenían la licencia, la editorial Navarro. Ahorita parece que la que tiene en México, la licencia se llama Panini. Panini es la misma de los álbumes. Perdón. Panini es en Sudamérica. En México está otra editorial. Porque entiendo que Novaro desapareció. Creo que sí. Hasta había oído como que se había incendiado. Algo así. No sé si ahí estoy yo dando chambre, pero algo había. Algún algo poquín agarró fue. Espero que haya sido uno de Archie, Verónica. De Sal y Pimienta. Bueno, por cierto, hay unos que solo los veía ahí. Sal y Pimienta. Jamás los volví a ver en ningún otro lado. Que no parece. Pequeña Lulú, que pasó ahí. Así un montón que saber que se han hecho. Pero que eso han de haber sido, no sé, porque hay otros que son españoles. Los de Zipe y Zape. Tal vez ellos agarraban también, no solo DC Comics, Marvel Comics, sino que agarraban de otros países también. Mira, ¿y cuánto de fase hay normalmente entre la Marvel y estas editoriales regionales? Aquí por lo menos, como no viene regularmente, no hay algo que distribuya esos local, sino que habría que ir a México y ver los que van saliendo, qué tan desfasados van, pero usualmente no veo una mezcla, ve tanto recientes como hay clásicos de El Hombre Araña, básicamente de los más populares, pues El Hombre Araña, Hombres X, Batman, Superman, pero viejísimos, pues. No solo de los recientes, realmente no sé qué tan reciente será, un par de meses. Pero la verdad que no sé, pero como que asombra que esté funcionando una editorial ahora en estos tiempos que esté traduciendo los paquines, cuando lo fácil es poderlo bajarlo, comprarlo a través de internet. Como que ahora quizás es más para las personas que lo prefieren o que lo tienen que leer en español. Que sí tienen que esperar una traducción, pues, porque ahora lo puedes conseguir de cualquier manera. Y las editoriales estas no están, bueno, las casas grandes, Marvel, DC y todo esto, no tienen a nadie traduciendo. No, realmente no. Acuerdos de distribución, sí, los se manejan localmente en otros países, pues. Como decía, Panini es en Sudamérica, no sé quién está en México. En Europa hay otras editoriales, pues. Se da el caso, por ejemplo, que la Marvel tenía Marvel UK, que era en Inglaterra, pero ahí como que llevaban algunos paquines de la Marvel y todo, pero básicamente era material nuevo y eran... ¿Como George Red y todo eso? No, esos son de otra, esos son de la revista 2000 AD. Pero ahí en Marvel UK sacaban unos héroes todos raros. Uno que se llama Deathhead, La Cabeza de la Muerte, otro Muttermouth, estaba el Captain Britain, que lo hacía Alan Moore, que por eso hubo un gran pleito. Y así, o sea, era material original más que nada. Es raro. Bueno, ok, vamos a hablar un poco también acerca de, ya que empezamos a ya que nos presentamos. Bueno, yo soy Omar Egan, yo soy el único que no es como que muy iniciado todavía en el arte de los paquines. Tal vez el que tiene la tecnología para hacer esto. Sí, pero sí en los podcasts y todo lo demás. Sí, no, en realidad fuiste vos, Francisco, el que me inició en esto de los paquines cuando íbamos al mar y vos llevabas la bolsa llena de paquines para... Por si no había papel higiénico. Por si... sí, no, claro. cuidadito. Los usados. Sí, no, esos paquines no se los podías ni siquiera... O sea, tenía que verlos a través de la bolsa y tenerlos bien. Sí, agarrarlos con un clip. Sí, cabal, con unas pinzas. Cabal. Y desde entonces me ha gustado, no al nivel que a ustedes les ha gustado, pero sí he tenido un poco de experiencia en este mundo. Hablemos acerca de los favoritos, los cómics o la serie favorita de cada uno de ustedes. Francis, yo creo que, si no me equivoco, sigue siendo X-Men tu tu serie favorita? Pues ha caído un poco, fíjate, porque pero fue la que me inició, eso sí. O sea que cuando empecé a leer Paquines, pedí a todos los X-Men, cayó una época en que los X-Men cabal vendían millones de copias todos los meses y tenían varias series. Entonces yo pedía casi todas las series y después pedí otros libros y todo, o sea que básicamente X-Men, esa era mi pila. Pero después un tiempo pasó ahí por los 90, 97 en adelante, digamos, que empezó a decaer, básicamente no pasaba nada en los X-Men, nada se resolvía. Pasaban sentados en un bar, sí, platicando entre ellos. Había una historia que empezaba en X-Men, seguía en Uncanny X-Men, y así pasaba por todos los títulos como por 3 meses, y supuestamente hoy se iba a cambiar el panorama para siempre. Y al siguiente, después de que terminaba esa historia, era una historia que pasaban tomando café o bebiendo en un bar. Se iban de picnic. Y ya, entonces no avanzaba. Básicamente lo fui dejando. Lo dejé de pedir hasta que llegó Grant Morrison. Empecé a escribir New X-Men, pero solo agarré ese. Y agarré otro que era... después de que se fue Grant Morrison, agarré los Astonishing X-Men. O sea que sí, en parte he estado volviendo a eso. Después de que empezaron a bajar los X-Men, empecé a buscar otros cómics que pedir. En estos momentos estoy leyendo la serie de Fábulas, solo que eso no lo estoy pidiendo mensualmente, sino que estoy esperando que saquen los libros, las novelas gráficas, las compilaciones en realidad. Una serie muy buena, que nada que ver con superhéroes, pero igual tiene buena historia. Tiene una muy buena historia. Toda la gente que se la he prestado, gente que no ha leído un poquín en su vida, pero terminan de leerlo y les encanta. También otro estaba leyendo Punisher, un poco de la DC, porque antes solo pedía de la Marvel. Entonces ya empecé a pedir la Justice Society, Justice League, que son básicamente como el resumen de los mayores superhéroes que tienen. Y ahora se han convertido en los, como dicen, los flagship, los abanderados de la empresa, el Justice League y Justice Society. Ahorita estoy viendo que también una que me interesa es Linterna Verde, que ese desde chiquito ha sido mi superhéroe favorito, aunque realmente nunca he tenido una serie que sea muy sonada, pero hoy con toda la publicidad que se le ha hecho, yo creo que tal vez puede tener buena oportunidad. Y este mes se puede empezar a pedir el número uno de esa serie, así que vamos a ver qué hacemos con eso. Ok, muy bien. Brito Man, ¿cuál es tu persuasión así en cuanto a cómics? Bueno, yo últimamente, como ya dijimos, también creo que tenemos algo en común de que X-Men fueron los que nos iniciaron en este vicio, pero últimamente maldita vicio, pero me he quedado con Spider-Man. Estoy pidiendo solo la serie Spider-Man. Wolverine, y además de Wolverine estaba pidiendo una serie que creo yo que es relativamente nueva, ¿no? La de Birds of Prey. Sí, que más que todo me llamó la atención por el arte, pero las historias no han estado muy buenas, y el artista, que es Bennett, escribe un paquín sí, dibuja un paquín sí, un paquín no, entonces como que no está valiendo mucho la pena. Y sinceramente la que he estado leyendo, podemos decir así de gratis, porque lo pide alguien más y yo lo alcanzo a leer, ¿cómo que se llama, tipo, la de Supreme Power? Buenísimo. Está buenísimo. Esta historia está buenísima. Es una historia rara, diferente. Ya pedí las compilaciones de eso. Están buenísimos y realmente en eso me he quedado. Que ahora que leí el último de Birds of Prey, ya decidí no seguirlo pidiendo. Desgraciadamente, cuando uno toma esa decisión así como nosotros los pedimos, ya vienen 3 más en camino. Pero creo que va a ser una serie que ya voy a dejar de pedir. Bueno, y ahora que están hablando de pedir series y todo eso, en nuestro ambiente aquí en Centroamérica, conseguir paquines sí es bueno. Cuando ustedes empezaron era bien difícil. Imposible. Sí, era el sistema de pedido de tías. A través de parientes o alguien que viajaba. Pero hay algunos que nada que ver. Cuando ustedes se unieron, porque yo sé que hay como 3 personas más en el grupo que son bien paquineros, ya estaban reuniéndose en las casas de alguien para ver catálogos de paquines y pedir por mail order. Sí. ¿Cómo era esa experiencia? Ah, al principio fue dolorosa. La primera vez. ¿Qué tenían que hacer? No, mira, es que era chistoso porque sí, buenos paquines. Porque ponele que yo por lo menos, yo era el más joven, yo ni me acababa de graduar. O sea que, y tengo todo los demás del grupo ya en la universidad con algún trabajo, aunque sea part-time o ya trabajo fijo, entonces ya todo con pisto. Entonces pedían como miles de paquines y yo pedía mi X-Men y otro más, ¿verdad? Así contando los billetes y dejaba de comer un par de días, pues. Pero la cosa es que en esa época era yuca incluso hasta conseguir dólares, sino que teníamos que pedir un giro, que teníamos que ir a Citibank a comprar eso, y cada giro costaba como $20 sacarlo. Y el pedido era de 15. Y el pedido era de $15. Entonces, hasta pena. No, y lo gracioso era ver la cara del tipo que vendía los giros, que salía pensando que iba a vender el giro a saber qué empresa, que iba a ganar una buena comisión y que un giro a saber cuántos dólares, y se nos queda viendo, ok. A nombre de Westfield Comics. No, de eso era cuando ya estaba la Westfield. Porque era había una ETM. ¿Y quién conseguía los catálogos? Yo me acuerdo. Los catálogos no venían. Yo me acuerdo que era porque en los paquines que yo había pedido, porque también hubo un tiempo que estuve suscrito y que me la mandaban directamente de la Marvel. Entonces, en los paquines había la dirección de una empresa que los entregaba. Entonces, mandamos ahí a hacer un pedido así a lo ciego, pues, pedimos poquitos paquines solo para probar y nos vinieron. O sea, realmente sí. Bueno, no, lo que pasa es que vos ya llegaste cuando estaba medio. Pero la primera vez que pedimos, que vos todavía no estabas metido en el grupo, estábamos esperando un cargamento de como 10 paquines y nos vino uno. Ah, sí, cabal. Y como 8 meses tarde. Ay, que vino un pin de Superman. Bueno, la cosa es que esa empresa venía en paquines, pero así no muy regularmente. A veces no venían, no daban explicación, simplemente no vino, bueno, ni modo. O sea, era una empresa cero profesional y nada. Entonces, después por allá salió en otro paquín otro anuncio de otra empresa que se llama Westfield. Entonces ahí otra vez, bueno, hacer el pedido. Se pidió así como de prueba varios paquines y ese vino puntualísimo. Entonces con esa empresa nos hemos quedado ya desde entonces. Más de 10 años estar viendo. 10 años. La cosa es que armamos grupo porque básicamente en esa época solo había una persona de nosotros que tenía tarjeta de crédito con dólares. Pero eso cuando ya aceptaban tarjeta de crédito, porque al principio era ir a pedir el giro, teníamos que mandar por fax el formato, que había que llenarlo con extremo cuidado porque era una grande sábana. Ah, sí. Sí, era una hoja donde había que marcar todos los paquines que se iban a pedir, la cantidad, etcétera. Entonces, era de llenarlo con cuidado y hacer la suma al final y no sé qué, mandar por fax y va. Pero ya después uno de nosotros consiguió tarjeta que era aceptada internacionalmente en dólares. Entonces todos los meses nos reuníamos un día a hacer el pedido. Cada quien veía los paquines, anotaba qué era lo que el catálogo, porque venía un catálogo, anotaba lo que quería. Entonces después se anotaba el pedido y ya uno de nosotros era el que lo mandaba. El que tenía fax en la oficina. El que tenía fax y que era el que lo hacía a mano. Antes, esto era antes de que aceptaran la orden de manera electrónica. Y después estaba otro del grupo, que era Beto Man, que es el que todavía tiene la caja postal, sí. Que era la dirección en los Estados Unidos donde nos caía el pedido. Entonces era otra reunión mensual a recibir los paquines. Entonces ahí aprovechamos a chambrear y todo, a leer lo que los otros habían pedido. Cabal. Entonces de ahí, bueno, aunque uno solo pidiera 2-3 paquines, siempre uno podía leer como los demás, pues un montón de series más que venían. ¿No? Ahora ya estamos un poco más. Bueno, y ahora cómo ha cambiado la cosa con internet. ¿Siempre se siguen reuniendo pidiendo por catálogo o ya? Un correo. El catálogo siempre viene, pero sirve como para el higiénico. para la gata para tener algo en el baño que leer, porque realmente ahora cada quien vemos lo que vamos a pedir en internet y al final sí. Bueno, yo creo que vos le pasás la lista a Julio, que es el que se encarga de pedirlo. Sí. Ahora Julio tiene a bien servirme a mí de de consejero, y él me dice, estos te recomiendo, y yo digo, ah, pedime estos, estos y estos, y él es el que hace el pedido. Ah, vale, todos los meses, siempre cada mes, está la fecha límite que se puede empezar a pedir los pulquines, creo que es ahí por fecha día 20, que es más, este mes no lo he hecho, ya tengo que hacerlo. Entonces se manda un correo y ya Julio, que es el que hace el pedido, pues él tiene la cuenta y todo, él se mete y hace la cosa. Entonces se tarda como 3 meses entre que sale un sale el catálogo hasta que viene el paquete. O sea que la primera vez que los pedís realmente es una larga espera, porque tenés que esperar 3 meses a que te venga lo que has pedido. Pero si te mantenés pidiéndolos regularmente, pues todos los meses vos tenés tu carga de paquines mensuales. Correcto. Bueno, si se deja de pedir, que vale, 3 meses después. Sí. Que son 3 meses que no tenés nada que leer. tenés que ir a revivir las historias anteriores o comprar una Maxim. Ya un poco más de acuerdo a la edad. Sí, hay que balancear. Primero lees un paquín, después tienes que leer una Maxim, después así para promediar así un nivel más cerca. Okay. Que no se atrofie la mente. Bueno, y ahora últimamente se ha visto en el mundo entero como que un interés nuevo por los paquines debido a las películas que han salido, como X-Men, Spider-Man, Hulk, todos estos clásicos, creo yo, de la Marvel, que últimamente se han estado haciendo en películas, en formato de películas. Y quería hablar un poco de eso, más que nada las impresiones de ustedes con respecto a las películas, si son fieles a los artes originales. Y también, bueno, hablando de los artes, antes de entrar a la parte de las películas, Brito, mencionaste que para vos algo importante era quién dibujaba el paquín, y para mí siempre era como que la historia quizás un poco más importante que el arte. ¿Dónde está ahí la quién en realidad manda? ¿Es el dibujante o es el escritor el que en realidad le pone la magia al paquín? Yo creo que eso depende del gusto de cada quien. Porque por muy buena que sea una historia, lo que soy yo personalmente, no soporto leer una historia que el arte por lo menos no sea del tipo de arte que a mí me gusta ver. Hay personas que eso no les molesta mucho, que con tal de tener una buena historia no les importa mucho el arte. Pero ahora, yo soy de los que prefiero más el arte. Pero en este mundo, ahora que por ejemplo tenés un dibujante que pasa de la Marvel y se va para la DC y después se va para el otro, creo que se llama Black Horse, no me acuerdo cómo se llama nosotros. Dark Horse. Eso a veces influye en tu decisión de paquines. Por ejemplo, si el artista que te super llega empieza a dibujar otra serie, vos te pasás a esa serie. Sí, para ver. Sí, yo sí. Por ejemplo, incluso mi serie favorita, que es Wolverine, hace poco decidí dejarla de pedir porque el tipo que la estaba dibujaba realmente horrible. La dejé de pedir un mes, al siguiente mes dije, no, la verdad que la historia vale la pena seguirla comprando, después lo volví a seguir comprando. Y gracias a Dios cambiaron el dibujante y ahora que lo está dibujando, pues... Bueno, el que está dibujando es la última historia, tampoco me gusta mucho cómo dibuja, pero la historia está buenísima. Así que espero que cambien otra vez a un dibujante que tenga buen arte y que mantengan la calidad de la historia. ¿Y cómo está la historia? Un resumen ahí de la historia. La última historia que está saliendo ahorita en Wolverine, que se llama Enemy of the State, realmente es una historia buenísima. Aunque no sé si aquí tenemos que dar un anuncio de spoiler, pero supuestamente al final de la historia iba a morir un X-Men que era de los X-Men más influenciados en la que influenciaban más la historia en la última década, y cuando lo lees te quedas como que ¿quién es este? Voy a ir a revisar a ver en qué es lo que ha influenciado la historia. No, o sea, revisar para quién es este. ¿Desde cuándo apareció este? Este era X-Men. Era de los que habían matado ya como 5 veces antes y siempre lo revivían. Bueno, por lo menos yo lo había visto, nada más como 5 panelitos. Yo sabía quién era porque me contaron quién era, pero no. Entonces, la historia está muy buena, la historia está buenísima, pero realmente lo que estabas esperando, la sorpresa del final, ahí sí dejó bastante que desear a lo que es mi gusto. Okay. ¿Y vos, Francis, cómo sos vos con ese...? Pues, bueno, básicamente los... ¿cómo decir? Un artista bueno puede salvar un paquín más fácil que un artista malo. O sea, la historia puede ser buenísima, pero un artista malo la puede matar. Pero yo soy tal vez más más tolerante, pues no soy de los que voy a dejar de pedir un paquín solo porque tuvieron una un par de paquines dibujados no tan bien. Porque lo dibujó el hijo del editor, ¿no? Ah, algo así. Entonces, yo soy de los que más aguantan y que también me gusta tal vez un rango un poco más amplio de artistas, cosas de estilos. Porque por ejemplo yo sé que el Brito son más que nada las chicas que tienen que dibujar, dibuja bien o si no saluda, pero por mi lado no, yo estoy más no voy a decir que dibuje bien los chicos, ah puta, a veces no, sino que los estilos y todo se pueden variar, no es tanto problema. ¿Pero tenés algún escritor favorito? Ah, varios, bueno, están los clásicos, pues está Alan Moore. También Grant Morrison, que usualmente siempre sale con alguna idea rara. Últimamente Michael Straczynski, que es el que está escribiendo Spider-Man, y también está escribiendo Spring Power, que están buenísimas las historias de los dos. También otro que me ha super pantallado desde siempre es Warren Ellis, que a pesar que muchos lo acusan de que tiene un estilo de escribir las historias descomprimido, o sea que se tarda 6 paquines en decir lo que mucha gente lo tomaría uno, pero por mi parte siempre sale con alguna pelazón, alguna chavazón, es muy bueno. Y de ahí otra gente que le gusta, Chris Claremont, que es el clásico escritor de los X-Men, pero a mí ya me dejó de caer bien porque sentía muy artificial la forma de escribir de él. Pero sí, básicamente esos son los Alan Moore, Grant Morrison, Garth Ennis también escribe bastante bien, pero como el estilo de él es siempre muy violento, entonces como que igual lo que decíamos del balance, a veces uno quiere leer algo tranquilo, a veces quiere leer algo violento. Yo creo que ya me pasó la época oscura que tenía de estar viendo Punisher. Uh-huh. ¿Y cuánto influye en vos, por ejemplo, un escritor? Por ejemplo, estos escritores yo sé que sí se pasan de paquines a cada rato, que se van de escribir una serie para la Marvel y luego se pasan a hacer otra, o hacen una novela o una cosa así. ¿Cuánto influye vos en eso? Realmente sí, a mí, yo puedo seguir más a un escritor, no sigo tanto a los artistas. Por ejemplo, últimamente el año pasado estaba el Jim Lee, que es uno de los más famosos. Estaba dibujando Batman, que fue de las historias más vendidas del año, Hush, que toda la gente lo pidió por Jim Lee dibujando Batman. A mí no me afectaba tanto, realmente podía leer el paquín y todo, leí los que venían de los amigos, o sea, no lo pedía, sino que pedí los de mis amigos, para ver si valía la pena pedir el libro, pues porque ya para eso, pues si lo voy a pedir por... me gustaría tener el volumen completo. Pero yo soy más de los que siguen a los escritores. Por ejemplo, Warren Ellis, ya sé de que si él saca algo, pues usualmente va a estar bueno. Pues hace poco sacó, lo pusieron a escribir Iron Man, un par de ediciones, creo que del 1 al 6 de la nueva serie que ha sacado. Entonces esa la pienso pedir. Planetary, espero que la termine, y voy a ver qué más saca, pues, porque sí, siempre sé que va a salir con algo bueno. ¿Y las graphic novels que hacen todos estos también te las compras? Que es, en realidad, novelas gráficas son pocas. Ahorita el modelo de mercado que tienen todas las empresas estas son más de que sacan el paquín y estructuran la historia para que la historia se termina en 6 partes, 5 partes, y después sacan la compilación de la historia. Entonces de ahí sacan la disque novela gráfica, pero hacen el paquín, le sirve como test de mercado, pues, o sea, ellos pueden sacar el paquín, y si ven que el paquín no les vendió esa historia porque es muy aburrida, entonces no lo hacen libro, y le cambian a la siguiente historia, le cambian el dibujante o le cambian algo. Entonces realmente novelas gráficas originales son bien pocas. Okay. O sea, más que nada uno lo que pide son las compilaciones. Uh-huh. Ok, bueno, hoy retomando el tema anterior de las películas, ¿cuáles son sus impresiones con esta? Bueno, ¿cuál fue la primera? Eso creo que es tema de debate, porque hay unos que ven acá, hay muchos, pues yo fui uno de los que piensa, o soy uno de los que piensa que X-Men fue la película que de repente sacó los cómics al frente de mucha gente que no estaba expuesto a los cómics. Realmente no, sino que hace, aunque no se acuerde mucha gente, pero sí es Blade. Es que películas de Paquines ha habido desde siempre. Siempre, o sea, han habido. Creo que la más recordada por la gente puede ser Superman, que en su época fue un exitazo y todavía se sigue viendo bueno, aunque los efectos tal vez ya estén ahí medio viejitos. Pero... Y acuérdate que siempre había aquellas de Superman viejas, del que corría el Superman con la capa que se le iba para la cara. Siempre ha habido. O que se le veían las pititas al final de la capa y que la mano le hacía como que estaba el viento, ¿no? O que se veía acostado en una mesa y que vale, el estómago todo plano. No, entonces Buck siempre Rogers. Han habido. Pero desde Superman, tal vez después salió Batman, que las primeras dos fueron buenas y las demás pura basura. Entonces hubo un tiempo desde el 90 y tantos hasta que salió Blade, que todas eran malas. Pero y básicamente la Marvel siempre ha sacado películas malas hasta esa película. Pero Blade, yo sí no tengo mucha experiencia con los paquines de Blade. Blade es una historia que lleva continuidad, tiene años de estar ahí. ¿O? Sí, un personaje creado en los años 70, pues era un cazador de vampiros que era mitad vampiro, tenía esas habilidades para poder pelear. La cosa es que básicamente tomaron esta película, le agarraron un personaje secundario. Realmente ahí fue buena idea, porque un personaje secundario, no había mucha expectativa, no había un conocimiento en la gente. Por ejemplo, si uno dice Batman, uno se acuerda de la serie de los 60 de Batman, que era una ridiculez, pero en este caso no, sino que nadie sabía de Blade. Y pusieron a Wesley Snipes, que hizo el papel bien. La historia era buena, buenos efectos, una producción muy... O sea, fue una película realmente nada espectacular, pero hizo dinero, que es lo importante. Entonces como que abrió las puertas y rompió la maldición, porque en ese entonces la Marvel había sacado películas de Capitán América, de Spider-Man y todo, que habían sido malas. Una de los Cuatro Fantásticos, que la prohibieron para que el mundo la viera. Ah, sí, que había una película, Los Cuatro Fantásticos, que la hicieron. Oh, man. Pero estaban bajo contrato para hacerla, entonces básicamente le salía más fácil hacerla y jamás sacarla, o sea, jamás la sacaron al mercado. Ni siquiera en video. Nada, nada. La logramos conseguir hace poco, bajada de internet, no sé quién se la manoseó. y sí, mejor que la hayan escondido esa cosa, era una ¿Algún actor famoso? No, y te baja el IQ 2 puntos. Que te pone que sí, o sea, te deja más tonto. Entonces, no, mejor que le hayan escondido. Entonces Blade como que vino a romper eso, pues ya como que se le dio más confianza a la Marvel, que podía manejar películas. Entonces ya después de Blade, ya fueron, ya abrió las puertas para Spider-Man, que fue una lucha hacerlo, para X-Men. Bueno, primero salió X-Men, ¿no? Creo que primero fue X-Men. Sí, primero X-Men, después Spider-Man. Que Spider-Man fue un pleito porque tenía como 10 compañías que lo querían hacer, pero al final todas querían pelearse por los derechos, hasta que al fin se resolvió eso legalmente y se le dio a Sony. Uh-huh. Porque después le robaron los trajes de Spider-Man. Sí, es que por cierto, tiene James Cameron. Uh-huh. La tuvo como 10 años esa película y jamás hizo nada. Entonces, ya una vez que lograron salir de esa maldición, ya hicieron increíble, pues ya hicieron tanto dinero con eso y buenas películas, pues, porque sí han sido logrado ser fieles, con un poco más de respeto a los personajes, pues, porque antes tenían eso de que les cambiaban todo. Bueno, pero Spider-Man, yo recuerdo los paquines, o sea, él no lanzaba telaraña del... Bueno, sí, es que siempre le cambian algo, pero al menos pegaba el uniforme, ponele. Sí, no, y yo siento que en Spider-Man fue un cambio que lo soportás, un cambio que no molesta para la historia. O algo menor. Sí, realmente, porque mucha gente cuando ve Spider-Man dice, ok, tiene este estudiante universitario que se inventó una fórmula que de un material más paloma que el Kevlar, y por qué no la vende, pues, porque si está tan mal, porque pasa siempre lavado de pista, pues no tiene dinero. Y si es un genio, si él puede hacer estos lanzadores que lanzan telaraña de aquí a como 2 kilómetros y un material increíble. Ah, es que lo están boicoteando los fabricantes de grúas. Va a dejar sin negocio. Cabal, entonces. Yeah. Entonces, aquí como que dijeron, no, esto sí lo podemos cambiar porque no. Y, pero ya había precedente, ya había salido una serie de Spider-Man del futuro, que era otro personaje, no era Peter Parker, pero que sí, él podía tirar las telarañas. Así era, las generaba naturalmente. Y el poder no era misterioso, porque el hombre araña y los paquines se pega a las paredes a ver cómo. Yeah. Pero este sí tenía las mini garritas en los dedos, que con eso ocupaba para subir, que más como le hacen las arañas. Más creíble. Y lo que se basa la película también. Sí, de ahí los X-Men eran así como... realmente es hasta difícil sacarlos mal, pues, porque son tantos personajes que con que uno tenga los personajes principales y que la historia se pegue un poco a la realidad, pues ya pueden salir con casi cualquier historia dándole duro a casi cualquier villano y va a pegar. Y el problema con X-Men, pues, en el caso mío, fue que muy pocos sacaron a Colossus, que fue uno de mis personajes favoritos. Sí, sí, sí. Es que eso es lo malo, que ahorita X-Men tiene cientos de personajes que han sido parte de la serie, que a quererlo sacar todo, imposible, imposible. Entonces, Colossus tuvo un momentito en la segunda película, Iceman medio salió en la primera, salió más en la segunda, menos mal. De ahí, pues bueno, ahí no tiene. Cada quien tiene su personaje favorito, pues. Ahí le dieron mucho tiempo a Wolverine porque es el más popular comercialmente. Y ahí se fue girando la historia, pero realmente cada quien tiene su favorito de los X-Men. Y en la segunda ya no salió mucho la Storm porque ya les cobraba muy caro. Eso sí. Se hizo muy famosa. Sí, la Hail Berry se hizo demasiado famosa, entonces ni modo. Ya no la podían seguir usando. Sí, bueno, ya está en pláticas para la tercera, pero... ¿A ver? Sí, pero a ver, en pláticas hablemos billetes también. Mira, ¿y qué pasa cuando de repente vos vas a ver a la Storm vestida de Catwoman? Ay, duele. Y que yo no sé, pero últimamente, ¿cómo la preferís? ¿De Gatilla o de Storm? Yo preferiría mientras se está cambiando de uno al otro. Traje de Eva, sí. Pero lo que yo veo últimamente es que, y espero que por lo menos la maldición. Sí, o sea, es lo que yo voy, que espero que con Batman Begins, la película que va a venir, se rompa esa maldición, porque últimamente las películas de superhéroes de Marvel están pegando muy bien, a la excepción de un par como Hulk, por ejemplo. Punisher. La primera y la segunda versión. pero Elektra fue buena, o sea, no es aquella de que la ves y ok, no te arrepentís de haberla visto. Pero será mejor Daredevil. Es muy mil veces mejor. Pero ves la de la DC, como que DC no le está yendo muy bien con sus películas. Sí, ¿cuál será la más reciente de DC? Catwoman. Catwoman, que le fue tan mal que... Bueno... Vamos a ver, ahí estaban diciendo que Elektra había sido la que había matado todas las posibilidades de heroínas, de películas de heroínas. Pero bueno, ahí siguen saliendo, ahí creo que tienen planeados un montón de películas, la Marvel. Tienen hasta al Namor. Por favor. O sea, ahí siento que la están medio extendiéndose demasiado. Pero sí, hay un montón de películas nuevas que van a salir con personajes secundarios, casi de los paquines. Creo que quieren seguir la fórmula de Blade, a ver si le sale. No. A ver si no sale. Bueno, pero ¿y la otra que viene, la de Sin City? ¿Esa de qué? ¿De qué casa? Es de Dark Horse. Dark Horse, pero el dueño es Frank Miller. Esa es por lo que estabas contando ahora más temprano, que ya viste un par de escenas, como que... Sí, no se han saltado un podcast, sino que estábamos hablando antes de eso. Hablamos siempre cada rato con el Brito de eso. Básicamente, ayer estaba viendo esto de qué películas venían y todo eso. Y estaba viendo Sin City, métanse a Yahoo. Ahí hay una sección donde pueden ver fotos de producción comparadas con paneles de paquines de las historias de la serie original. Y han tratado de hacerlo tan idéntico. O sea, si uno se mete, ve la comparación del panel, ve a la par la foto, es increíble. O sea, yo creo que esa va a ser de las películas más fieles que han habido al material original, pues si no le cambian demasiado la historia. Pero ahí por lo o sea, que... uno ve los personajes, mismo tipo de trajes, uno ve la luz, todas las sombras que le meten, casi idénticos, se han esforzado en eso. Yo creo que por lo menos se ve que tienen buen presupuesto, ojalá que hagan buen trabajo, porque solo con los artistas, ¿no? Ya tenemos a Mickey Rourke y a Bruce Willis. Sí, Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba. Jessica Alba. Jessica Alba sale ahí de stripper, por cierto. ya me gustó. Ya, sí, ya acercó la previa a ver esa onda. Y salen otras famosas, no me acuerdo de toda la gente que sale. Momento que tengo. Estamos computarizados aquí. Tiene a Bruce Willis, Benicio del Toro. Wow, pero Benicio del Toro es el típico personaje que sale al principio, lo matan en los primeros 15 minutos. No, en este caso no. Lieutenant Jones. Sin City, básicamente hay varias historias que he sacado, todas son historias individuales, pero en la misma ciudad. Y hay personajes que parece que se repiten. Yo tengo la original, la primera, que parece que va a ser la historia principal de la película, pero. Benicio del Toro es como el protagonista de otra de las historias que van a estar siempre dentro de la película, pero de manera concurrente, pues. Sí, está, por lo que veo ahí, que el director va a ser Robert Rodríguez. Ah, sí, Robert Rodríguez. Va bien. A ver, tiene Rosario Dawson, Elijah Wood, Brittany Murphy, Josh Hartnett, Michael Clark Duncan. Bastante. Pero ahí fíjate que estoy viendo algo que me está asustando, porque por lo general, sea película de cómics o no, cuando ya hay demasiados artistas buenos. Como que se le va todo el presupuesto en contratar a los artistas y ya no quieren para escribir una buena historia. Ojalá que no caigan en eso. Por eso digo que hay que ver las fotos de producción. Se ve la foto terminada, se ve buenísima. Entonces, por lo menos siento que si son fieles a la historia, no es donde fallar, porque las historias de Sin City todas son bien movidas. Son de corrupción, de policías corruptos, de gángster, de... Son como historias más maduras. Ajá, es... Cabal, es para una audiencia más madura. O sea, en la historia que yo tengo, por ejemplo, el fin, bueno, no la cuento. Si le quieren ver. Pero, ¿qué comienza? Una balacera que se van curas en la balacera, se van monjas, prostitutas, todo así. Yo lo que me llama la atención es que estaban haciendo juntos los curas, la prostituta y la monja. Es parte de la historia. Ah, ok. Por eso, que es más adulta la historia, ¿no? Más ahí, pero sí. Bastante adulta. Sí. ¿Y cuándo es el estimated release date? ¿Cuándo se, Sin City, cuándo más o menos se podrá esperar? Corre. No, es un momento que esta página no carga. Tenemos problemas técnicos. Bueno, en el próximo, más tarde, sí. La próxima semana hablaremos un poco. La dejamos eso para Sin City. Para nuestra audiencia que nos responda las preguntas. Sí, es que esto es para que vengan al siguiente, así hay que dejar la incógnita. Pues. La gente no va a dormir con la, con la preocupación, parte del suspenso. Nadie jamás sabrá. Ok, bueno, y en películas, por ejemplo, en estas películas de las recientes, pues de la última camada de películas de basadas en cómics, que yo creo que en camadas. se ha vuelto casi una está de moda eso, pues, de los estudios sacar películas basadas en cómics. En cómics o en novelas gráficas. Como que ahorita lo que es películas de horror y películas de cómics, como que son las dos tendencias que se están viendo. Sí, todos los siempre cada temporada, ahí por febrero, ahí en verano y ya llegando a diciembre, siempre va a haber por lo menos una película basada en cómics, aunque la gente no sepa, pues estamos hablando hace poco de Road to Perdition, que nadie jamás se pensaría que fue un cómic, pues, pero sí, un tema distinto, pues la gente usualmente piensa cómic superhéroes, pero en este caso era de gángster y va, ok. Yo creo que en Japón es donde más se da ese tipo de cómics, en las mangas japonesas, donde es acerca de la vida normal de una persona y... Sí, hay de todo ahí. Cosas normales que siempre son como... Eso sí, en alguien que se encuentra por casualidad un robot gigante. Ah, o que vive una diosa en la casa del tipo, sí. Un tipo viendo con seis mujeres y no pasa nada con ninguna. No, ni lo intenta, él es el que no quiere. Y el tipo tampoco es la explicación normal que uno pensaría. Yeah. O sea, después tener un tipo normal. Yeah. Ahora, en esta, eso como que sí se está metiendo un poco en los Estados Unidos. Ya se están haciendo más cómics que no tengan que ver con superhéroes, sino más con situaciones normales. Sí, cabal, va por poquitos, pues, porque siempre se le mete algún elemento ahí de. de magia. De magia o fantasía, pues. Pero por poco se va uno alejando. Y raro porque realmente el cómic es una invención americana. Lo agarraron los japoneses y no sé, tal vez el hecho que no tenían nociones preconcebidas de que cómics es igual a superhéroes, sino que simplemente lo vieron por lo que es. Un cómic es dibujos que cuentan una historia. Y hablando del mundo japonés, ¿cuál es? O sea, ¿lo vas siguiendo? ¿Tú sí lees algunas cómics japonesas también? Sí, algunos. Ahí lo que se puede conseguir, pues, porque ahorita está casi en el punto, por lo menos localmente, donde los cómics japoneses están como estaban antes los cómics americanos aquí, ¿verdad? Entonces, pero ahorita las compañías se están poniendo las pilas porque hay dos empresas en los estados que son Viz y Tokyo Pop, y hay otro par más que están sacando el material de mangas, licencian las propiedades, se puede decir, y lo están vendiendo a través de canales no tradicionales de venta de paquines. O sea, usualmente los paquines los venden a través de una distribuidora que se llama Diamond, a tiendas de paquines, mientras que esta otra gente los comercializan a través de tiendas de libros, directamente, o a través de Diamond también. O sea, tienen un canal de distribución distinto. Y entonces de repente se dieron cuenta de que, momento, si estos venden el triple que vende Spider-Man, que vende Hulk, que vende Superman. O sea, unas ventas locas de unos paquines que jamás hubieran creído. O sea, de historias que son solo de niñas en high school, o así, de fantasía, o cosas así. Y ni siquiera son coloreados, ¿no? Ajá, o sea, en blanco y negro, ¿y qué es esto? Entonces ya despertaron y empezaron a licenciar un montón de propiedades. Yugi, Pokémon, Dragon Ball, Naruto, man. Naruto, Oh My Goddess. O sea, ahorita está empezando, se puede decir, que todavía es nuevo, pues todavía se están agarrando propiedades. Y la cosa es que en Japón hay tanta oferta de estas series que va a tardar un tiempo para que uno pueda decir que está a la par, pues, de cómo está Japón. Bueno, Tengen sale el primero. Ya pediste, sí, el primero. Ya pedí el primer libro, que es una pequeña controversia. De ese fue una pequeña controversia porque, como les decía, los japoneses ven los cómics como historias, simplemente. O sea que ahí uno va a encontrar de todo. Uno encuentra tanto cosas para niños, pues, como ¿cómo se llamaba? Chin-chan. Dibujos todos infantiles. O también como este que acabo de mencionar, Tenjoten, que en el segundo paquín violan a una chica, descabezan a no sé quién. O sea, una violencia y sangre que uno no se imagina, pues, en un cómic. Entonces la controversia de este fue de que lo sacó una empresa nueva que ha salido, que está afiliada a la DC, y salió el primer volumen y lo primero que hicieron, censurar. O sea, sacaron el arte, pero justo donde salía una tipa, o sea, porque salen ahí las chicas en minifalda y todo, y pegan la patada bien alto y se les ve el calzonazo. Caballo. Buenos ángulos. Ponen el ángulo, pero en el ángulo ponen patada. O sea, ponen el efecto sonido justo encima de donde está la vista. Así a los series de Batman, así. ¡Pau! Ajá, ¡pau! ¡Puf! Y así, cabal, donde más interesa. Entonces, sí, obviamente no era la intención del artista original poner ahí un sound effect. Ay, Dios, espero que no. Por el artista original ponía otra chica ahí en medio. O sea, no, este bicho es medio. Sí, es medio sofán. O sea, no, queda casi a Dios porque esas personas están en ese negocio. Mira, Brito, ¿y cómo ves vos la parte del arte en los paquines japoneses? ¿El arte bueno? O sea, buenísimo, realmente. Deberían aprender algo. Deberían de aprender los varios americanos, porque también tenemos americanos buenísimos, claro. No hay que desacreditarlos. Pero realmente yo siento que es un arte más liberal. Y como lo estamos mencionando, es tal vez más maduro, no tienen tanta censura. Y buenísimo arte. No. Sí, a pesar de que es solo blanco y negro. Sí, a pesar de que solo sea blanco y negro. Yo, no, la primera vez que empecé a leer los primeros, que por cierto eran unos paquines de Robotech, los primeros que yo vi. Que incluso los compré algunos de Robotech. Cuando vinieron yo no sabía que eran en blanco y negro y realmente no los pude leer, no los soporté. Pues, como a mí el arte es algo que pesa mucho para mí. Pero después, ya cuando empezás a agarrar una de esas historias y la empezás a leer, realmente después ya ni te das cuenta que es en blanco y negro. El arte es tan bueno y la historia es tan buena. Hay una cosa que los japoneses leen de derecha a izquierda. Entonces, los cómics japoneses, los primeros, era un pleito, o sea, porque les daban vuelta al arte o solo agarraban el negativo del arte, podría decirse, para poderlo vender así para audiencias americanas. Entonces uno leyera de izquierda a derecha. Ajá, entonces todos los personajes eran zurdos, pues. O si no, ocupaban el otro método de que si se podía, cortaban los paneles y los reordenaban, pues, de tal forma que se pudieran leer de izquierda a derecha. Entonces, a veces se confundían. A veces hacían las dos cosas, a veces hacían hacían que a toda la gente zurda, o a veces cortaban los paneles, entonces de repente zurdo en este panel, pero en este no, el volante del carro está del lado correcto y en otras no, así. Yeah. Entonces, ahora no, ya como que la gente está aceptando un poco más y ya están saliendo ediciones de los mangas con el arte original y se leen de derecha a izquierda. De derecha a izquierda se leen como el arte como debe ser, pues. Incluso una regada también son los efectos de sonido, que en Japón, obviamente, según me dicen, hablan japonés. Y eso no se entiende en inglés. Entonces, muchas veces, para poner un simple efecto de sonido, tienen que retocar el arte y todo. Hoy también lo están dejando más o menos como es. Y no se disfruta, pues uno está bajo el entendimiento que no está leyendo un cómic gringo, pues. O sea, básicamente hay reglas distintas. Para alguien que está empezando a leer cómics japoneses, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Con cuáles debería de empezar? ¿Cuáles mangas debería de empezar? No hentai. Con eso. Se acabó la mitad de mi lista, ¿no? Delito, pues, sí. Pero sí, ¿cuál sería así como una serie bonita o fácil de entender? Pensá en los que tenés en tu disco duro que no están en ninguna carpeta escondida, sino ahí podemos empezar a buscar. Bueno, tal vez el que empezó todo y el que se popularizó increíblemente, Dragon Ball. Yeah. Dragon Ball, porque ahí el estilo del artista en la serie de televisión es idéntico, pues. Uno lee un paquín de Dragon Ball, sigue exactamente la historia de la serie. Entonces, si uno vio la serie, puede leer el paquín, no hay problema, puede entender lo que pasa. Conoce los personajes y todo. Entonces, por ahí se puede empezar. De ahí, otras series buenas que han estado saliendo, es una que se llama Naruto, que esa hace poco la licenciaron, o sea que va a empezar a salir los DVDs, y espero que también los paquines, esa la pueden empezar a agarrar ahorita, aprovechando que va a empezar, pues. Y es bien similar a Dragon Ball, que sigue en la historia de un personaje que cada vez se va haciendo más fuerte dentro de peleas y todo, y tiene su entrenamiento y nuevas técnicas, todo, ¿vale? O sea, sigue la fórmula, pues. Yo por lo menos también me interesé bastante en Oh My Goddess, que es una serie así bien, es más sweet, es más tranquila, pero tiene muy buen arte y uno puede empezar a ver ahí la versión moderna de Lada Chapin. Sí, entonces uno, son historias bien, bien tranquilas, pues, que uno las puede disfrutar, no hay ningún problema. Aparte de eso, otras series que ya cuando ya se empieza a graduar un poco más, puede agarrar Evangelion, puede agarrar Full Metal Alchemist, ya está licenciado también. Full Metal Alchemist, que ya está saliendo en Toonami, Cartoon Network. En Cartoon Network, en el bloque de Toonami. ¿Qué otra serie es? Mira, Hikaru no Go. Sí, Hikaru es buena, pero esa tal vez más introductoria. Y esa es bien rara, porque es nada que ver con las historias que uno podría pensar que podría encontrar ahí. Es la historia de un joven que le gusta jugar Go, que es un juego chino. Como un juego tipo ajedrez. Ah, es un juego de estrategia tipo ajedrez. Entonces, en vez de una pelea tipo Dragon Ball donde sueltan un rayo fatal, aquí el tipo está concentrado sobre el tablero de Go. Yeah. Y hace una movida. ¡Ay! Yo realmente no puedo jugar Go, y solo uno sabe que fue una gran movida. Pero la cosa es que tan buena la historia que después uno se olvida. O sea, se está jugando, qué bien, ganó. Te metes en la historia, realmente te captura. Las partes chivas, las partes que para los japoneses son chivas, las escenas de Go, esas son las que tú obvias. Sí, damos fast forward. No, realmente, por ejemplo, parte de la historia era de que el personaje tenía un rival que siempre quería jugar contra él porque era el único que se le podía poner a la par en un juego de Go. Entonces pasan, sin mentirla, la mitad de la serie que nunca se encuentran. O sea, siempre pierde la oportunidad de entrar a un torneo donde va a estar jugando el otro, o el otro está más avanzado y no puede jugar con él, o el otro tiene que meterse a una academia de Go para lograr hacerse jugador profesional y así jugar contra él. O sea, tantos obstáculos que al final, cuando llegan al juego de Go contra este otro personaje, es así. Es algo que realmente estás esperando. Es algo que uno lo espera tanto, y cuando sucede es tan buenísimo que increíble, pues. Okay. Bueno, vamos llegando ya casi a la hora. Tenemos 56 minutos. Vamos a dejar esto más a una agua, hora. En agua. Realidad queríamos agua. Solo serviste. Con limón. Cuidado con los earphones. Sí, aquí tanto equipo eléctrico que está, me da miedo tomar. Sí, parte de lo que queríamos tratar acá era un poco también acerca de las películas chafas, que yo creo que lo vamos a tener que dejar para el siguiente podcast. Sí, porque eso se puede extender bastante. Eso se extiende, eso es más y va a ser mucho más divertido, y espero que oigan el siguiente podcast también. El siguiente va a ser con video. Sí, con video. Va a ser un video podcast. Pero quería tocar una, quizás la película, porque todo esto del anime y de mangas, por decir así, se traduce también a la pantalla grande en anime y todas estas películas. Y hay una, quizás la que empezó todo, o la que fue una de las más famosas, es Akira, y hay una gran controversia en el mundo de los paquines. Realmente está riendo por el final de Akira y mi experiencia de por qué no la había entendido. Sí, sin eso no se entendía. Según dicen ahí, si vos viste a Akira y le entendiste la primera vez, es porque sos yuca. Fumado. Sos bárbaro. Tener los poderes de los de Akira. Claro. Es que yo creo que así como Akira, creo que varias series japonesas tienen esa tendencia de que empiezan, que la podés comprender, y de repente llegan a un punto en que, a saber qué le pasó al escritor. Y pierde completamente el sentido, se choyan, etcétera. Pero creo que aquí, bueno, Brito, ¿vos lo entendiste o no lo entendiste? Realmente no mucho. La primera vez que yo conseguí Akira, un primo mío la había conseguido, me regaló una copia, pero me dijo, mira, realmente no me cupo en el tape, todavía era la época que las conseguías en VH, pero aquí está. Entonces yo dije, bueno, la vamos a ver, y aunque sé que no está el final, obviamente no la entendimos. Y yo dije, bueno, eso es porque no está el final, obviamente. Cuando la conseguimos, que ya estaba completa, lo único que hacía falta era el tipo gritando ¡Tetsuo! Y el final. Y esa palabrita. Entonces, eso no creas que cambió mucho de lo que no habíamos entendido. Entonces, no, yo me declaro culpable de que no la entendí. Yo me acuerdo cuando Francis llegó de repente un día a mi casa con un cassette y nos dijo, ¡ey! Esta película es la ley. Mírenla, va a estar chiva, que no sé qué. Yo me acuerdo que habíamos invitado a varios compañeros del colegio. Que jamás habían visto un anime. Que nunca habían visto. No eran muy paquineros tampoco. Yo incluido. Bueno, el Roberto de él por lo menos era medio artista. Sí, digamos. Y empezamos a ver esta película y nosotros como que, bueno, por lo menos salen chulona. tiene titties. Pero de veras que te digo, Francis, para nosotros fue una de esas experiencias bien surreales. Surreales. ¿Qué le pasa? Acabamos preocupados por nuestro amigo. O sea, se voltean a ver y yo clavado y pucha, esto me va a matar, ¿verdad? La mala dormida. Sí, bueno, ahí yo tal vez después de ver, es que Kira fue de las primeras películas de anime que realmente se pegó, pues, que se distribuyeron en los estados y todo. Entonces, y que se doblaron al inglés. Pero no sé por qué empezaron con eso, porque es más fácil de entender. Pero fíjate que la película por lo menos tiene algo, es buena, te super captura. Técnicamente hablando. Al final no lo entendés, pero la película es buena, tiene buenas escenas de acción, tiene buen arte. Ese síndrome tiene Evangelion. Por cierto, si no han visto Evangelion y lo van a ver, lleguen hasta el capítulo 22 y ahí déjenla de ver, porque si no después te van a... Las películas finales no se preocupen si no las consiguen. Sí, eso, olvídenlas. No, realmente es Akira, pues yo lo que entendí y les traté de explicar a ellos y no, se me quedaban viendo así con duda, Pero yo lo que entendía era de que el poder de los personajes era tan grande que al final acabaron haciendo su propio universo. Uh-huh. Y ahí se fueron a vivir. Es que también ahí hay que mencionar el que el final, por lo menos. Bueno, no el final. Y al final dicen Tetsuo. Sí. Eso creen que me queda bien claro. No, lo que realmente es, yo no he leído todos los mangas de Akira, pero el manga es algo completamente diferente. Ah, sí. Entonces tal vez si lees el manga, entonces puedes comprender la película. Pues es también que el manga son como 40 volúmenes, una historia toda súper complicada, que unos personajes que se ven ahí como 2 segundos en el sí. Paquín tienen trascendencia total. Empezando por Akira. Sí, en la película no sale. Y en el manga sí, pues desde los primeros capítulos ves que sale. Muy bien. Muchas gracias, caballeros. Yo creo que hemos llegado ya al final de nuestro podcast. Vamos a dejarlos con un outro music que ha preparado Francis para nosotros. Y los esperamos la próxima semana. Y revisen el blog para ver las notas del podcast. Ya no lo vimos, Omar.